se realizó la primera jornada de resignificación artística en el marco de las acciones que desde agosto se llevaban a cabo en defensa de la universidad pública. Y en esa primera acción se intervino artísticamente la pared donde antes se encontraba la Virgen, que fue sustraída a fines de agosto de manera anónima durante una de las tomas de la sede universitaria. Pero la historia data de mucho tiempo atrás, cuando por allá en el año 2014 la agrupación universitaria feminista Cardo Russo presentó al Consejo Superior una carta solicitando el cumplimiento efectivo de la laicidad en la universidad y pidiendo el retiro de la Virgen Católica de ese lugar. En esa oportunidad destacaban que la educación superior es pública, gratuita y laica, y que la presencia de ese símbolo databa de 1980, es decir, desde la dictadura militar. Luego de idas y venidas con el entonces rector Sergio Baudino, que incluyó hasta una charla y debate académico abierto al público, la Virgen continuó en su lugar. Con la activación de las luchas estudiantiles, el tema volvió al tapete. Y la sustracción, y ya no nos importa quién la hizo, cerró un ciclo que llevó demasiado tiempo de definición y mostró las resistencias de pensamientos reaccionarios. Pintó toma y espacio recuperado para el arte del ex estudiante de la toma 2018, dice, bajo ese hueco sobre el que trabajaron las compañeras activistas feministas Mariela González y Flor Pumilla. Vamos a estar hablando en este momento con Florencia Pumilla, a quien ya estoy saludando. Hola, Flor, buenas tardes. Hola, Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estaba haciendo aquí un reconto de la historia que llevamos con el tema de, bueno, de toda la lucha de la universidad por una universidad pública, gratuita y laica, y un poco la historia también de este pedido que viene desde 2014 a través de las compañeras de Cardo Russo y de toda una comunidad que acompañó ese pedido para retirar la Virgen. Bueno, la Virgen ya no está. Y allí se decide entonces esto de esa jornada de resignificación artística en el marco de tantas acciones que se hizo, ¿no?, a través de la toma y demás. Y allí estuvieron ustedes, estuviste vos con Mariela. Sí, justamente fuimos convocadas por la asamblea. La asamblea que de la UNPAN en lucha, que está conformada por los estudiantes que llevaron adelante las tomas. Sí. Y bueno, nada, nosotras, bueno, la verdad es que emocionadísimas de que nos invitaran a participar en esta instancia que como parte de la comunidad santarroceña venimos acompañando y que veníamos peleando y pujando porque la Virgen saliera de ahí. Sí. Así que la verdad es que muy contentas de que nos hayan invitado. Y un poco lo que conversamos con las pibas y los pibes de la asamblea es que, bueno, nada, nos parecía que estaba bueno que este espacio que había estado ocupado por un símbolo tan fuerte, ¿no? Uh-huh. Y que costó tanto sacarlo de ahí, creíamos, o por lo menos nos parecía que estaba bueno que ahora estuviera ocupado por algo que contara algo de esta lucha, ¿no? Sí. Y de las características que tiene, sobre todo toda esta energía del estudiantado tan activo, que se permite todo el tiempo estar dudando hasta de lo que estaban seguras y seguros hace un momento, ¿no? Y que se ponen en cuestión. Y es por eso que, bueno, un poco la idea era que... ¿Cómo así? Se quería preguntar justamente, porque ustedes en esa intervención pusieron el eje en los femicidios, ¿verdad? En los femicidios en la Pampa. En realidad, en los femicidios y en todas las luchas se vienen llevando adelante. Uh-huh. Sobre todo lo que nos interesó a nosotras era un poco reflejar este espíritu de lo que son estos movimientos dinámicos que permiten estar pensándonos y cuestionándonos y proponiendo cambios. que tienen que ver con lo, digamos, estos son los movimientos sociales que van a permitirnos deconstruir el patriarcado, ¿no? Tal cual. Creemos que justamente una de las cosas que tiene la asamblea es esa energía disruptiva, y por ahí la propuesta era un poco que lo que esté ahí no esté para siempre, no cambiar un símbolo por otro, sí, sino proponer un espacio que refleje esta dinámica. Claro. Y por eso, por lo menos, nuestra intervención es transitoria. Bien. Y la idea sería que en un momento no muy lejano, esa imagen que nosotras propusimos para que ocupe ese lugar salga y entre otra. Exacto, está bien. ¿No? ¿Y cómo fue el proceso de la creación de esas imágenes que ustedes reflejaron allí? ¿Tuvieron que debatir lo que querían crear o surgió algo así espontáneamente? Y no tuvimos mucho tiempo, la verdad, porque sí, nos convocaron y fue medio como de un día para el otro, así que fue una trasnochada de acción y creación. Bien. Así que la hicimos así, nos pasamos de largo, que hacía mucho que no pasábamos de largo, así que nos dieron esa oportunidad también, les pibes, sí, de pasar de largo de nuevo, como en nuestras épocas más lozanas. Sí. Y bueno, y armamos algo para instalar, porque la verdad es que había como premura por ocupar el espacio, y que porque se estaba rumoreando que estaban queriendo volver a instalar alguna imagen sacra ahí. Sí, entonces, seguramente. Había una necesidad, un apuro, de que, sí, apuro, así que bueno, tuvo que ver con ese apuro, pero también con esto que nos parece que está bueno que esa imagen vaya cambiando, que hoy esté eso que propusimos nosotras, que nada, no tiene ninguna lectura sugerida, sino la que cada quien vaya y tenga sobre lo que pusimos, no es que quisimos simbolizar algo. Nosotras hacemos, sí, nosotras entre nosotras dos hablamos mucho. Claro, sí. Pero en realidad no nos interesa que transmitir un mensaje unívoco, sino justamente nos parece que está bueno que después quien mira le dé el sentido que quiera a sí, eso, sí, que le encuentre. Está bueno también pensarlo desde una forma de fortalecer o afianzar, si se quiere, el vínculo, ¿no?, entre la comunidad y la universidad, que se rompan con ciertas jerarquías, digo yo, impuestas, y la comunidad pueda también tener un vínculo diferente por ahí con la universidad pública. Sí, totalmente. Uh-huh. Y me parece que el hecho de que haya algo ahí que se esté moviendo, sí, y que, claro, esté cambiando, también invita, porque en la medida en que haya algo que esté fijo, lo volvemos como parte de nuestro paisaje por el que transcurrimos, ¿no? En algo más que está ahí y que también se naturaliza. Entonces, sí, sí, que haya algo que se esté proponiendo a la mirada y que vayan cambiando y que vaya siendo diferente, creo que está bueno, porque invita a que la gente se acerque, porque claro, eso, claro, por sé, eso, un montón de gente, sí, ha ido a ver a qué ver, hay ahí, claro, sí, ahora, sí, y cada vez que haya una cosa nueva, supongo que también se acerque, o sea, nos iremos acercando a ver qué otra propuesta, claro, hay en ese, sí, lugar. Sí, sin duda. ¿Vos tenés conocimiento de que vaya a haber algún recambio ahí de las imágenes? La idea era que ahora en octubre, para el Día de la Diversidad Cultural, iba a haber algo nuevo, pero la verdad es que no sé si, bien, la asamblea ha tenido tiempo de organizar, sí, sí, porque sí, la idea es que van a ir convocando a diferentes artistas que tengan una mirada con perspectiva de género, claro, y bueno, la idea es que eso vaya cambiando, pero creo que no les han dado los tiempos para hacer esa gestión. Pero sé que no, que en un tiempo no muy lejano va a haber otra intervención ahí que va a reemplazar a la que propusimos nosotras. Fantástico. Bueno, y por lo que me contaron, sí, esta ha sido modificada. Yo no he vuelto a pasar en estas semanas, pero creo que le agregaron palabras, porque bueno, había como unas palabras que salían de ahí, sí, creo que le agregaron palabras, creo que hay cosas que no están, que han ido, que hay algunas, algunos, algunas imágenes, algunas figuritas que se han ido llevando, así que creo que también ahí ha tenido una dinámica interesante. Bien. Me ha dado curiosidad pasar, en estos días voy a pasar a ver qué. Sí. Bien, esto es el arte que hace la contribución a la construcción social, que justamente generando espacios, ¿no? Como este, no solamente de intercambio, sino, como vos bien decís, de movimiento continuo. Flor Pumilla, gracias por comunicarte, por darnos estos minutitos aquí en Tu Tiempo Mujer y compartir todo esto. Gracias. Un abrazo grande. Otro, Flor Pumilla, gracias. Chao, chao. Hablábamos con Flor Pumilla, artista, activista de nuestro Pago Chico, y nos contaba un poco cómo había sido esta intervención en la Universidad de La Pampa, en el espacio donde estaba la Virgen y hoy ya no está.